tantas curvas sin sentido, gente empujando, vida pasando, tantas prisas, tanto ruido, no creo que pueda continuar, tengo que parar a descansar. ¿Cuántos años?